Bueno, la reunión estuvo convocada por el directorio municipal, asistió el directorio departamental, el presidente del consejo municipal, los concejales del partido, pues básicamente la bancada conservadora y los militantes del Partido Conservador, líderes que en este momento representan el partido, los ediles conservadores. ¿Qué temas se trataron? El primer tema que se revisó fue la resolución que emana el Partido Nacional, el Directorio Nacional, en la cual se revisa cuál va a ser el criterio de selección para las listas a ediles y candidatos a consejo y alcaldías. De acuerdo con esto, los criterios precisamente tienen que ver con la hoja de vida, una hoja de vida que presente un trabajo social en el municipio, que conozcan el municipio, que residan en el municipio y sobre todo que hayan venido militando en el Partido Conservador. El Partido Conservador no va a ser escampadero de nadie, eso fue algo muy claro que se estableció ese día y que pues en este momento a todos los conservadores nos tiene ahí fieles y firmes. ¿Cómo se podría demostrar la militancia en el partido para poder recibir el aval? Bueno, en primer lugar, la cédula. Nosotros todos tenemos una cédula conservadora. Lo otro es el trabajo que se ha adelantado con los ediles, como te digo, con los concejales, con el directorio, una certificación por parte de estos entes que son los más significativos y representativos del partido en el municipio. Definitivamente, entonces, si alguien llega estos días de otro partido, ¿no recibirá el aval del Partido Conservador? Digamos que el trabajo que se ha adelantado al interior del partido nos diría que no. No, porque, como te digo, el objetivo es resaltar y rescatar el trabajo de los conservadores en el municipio. Entonces, no sería candidato. Está bienvenido porque el partido tiene las puertas abiertas como militante, pero no como candidato. ¿Hasta cuándo hay plazo para los conservadores militantes para inscribir sus candidaturas? Tengo entendido que hasta el 10 de abril, desde la Dirección Nacional se habló precisamente de esto. Y pues estamos invitándolos precisamente a todos los militantes del partido. Hay algunos amigos de Alas, tú sabes que Alas tiene origen conservador, entonces bienvenidos. Ah, muy bien, los amigos de Alas, Equipo Colombia, también han ido a buscar la posibilidad de ser militantes del partido. El Partido Conservador, ¿tendrían ellos también la posibilidad de recibir el aval? Se está revisando, sí, porque lo que te digo, es un origen conservador, entonces tienen muchas, muchas posibilidades. Hay algunos de autoridades indígenas que se están mirando también, pero por ahora digamos que son como los con los que hay mayor cercanía. ¿A dónde pueden hacer llegar sus datos o su solicitud de aval o de inscripción? ¿En el Partido Conservador aquí en Soacha o en el departamento de Cundinamarca? No, aquí directamente el directorio fue el que desde el departamento fue asignado, el directorio municipal como el encargado de adelantar este estudio juicioso de la selección de avales con el presidente, el actual concejal Norberto Cuenca, o con el secretario también del directorio. O sea que ellos los pueden ubicar en el Consejo Municipal de Soacha para entregarle su solicitud. Sí, sí, desde luego va a ser a través de ellos por ahora. ¿Cuáles serían las conclusiones de esta reunión conservadora? Bueno, la principal conclusión es el posicionamiento hacia el cual se proyecta el Partido Conservador. Vamos a tener sede en la zona del parque, como hasta hace algunos meses existió, y vamos a empezar un trabajo juicioso, un trabajo académico, como ha sido la filosofía del partido, un trabajo juicioso que permita empoderar a las bases, proyectarlas con la elaboración de proyectos, con el conocimiento de la ideología conservadora, y para esto ya estamos proyectando un primer evento el próximo 12 de marzo. El objetivo es que en este primer encuentro vengan todos los parlamentarios conservadores que recibieron votación en nuestro municipio, precisamente con el fin de sentarlos con la comunidad, contarles qué es lo puntual que nosotros necesitamos para que ellos desde su ejercicio de legislación pues den respuesta precisamente a esas necesidades. Soacha no puede seguir permitiendo que todo el mundo venga a pescar y nosotros que fuimos quienes en un momento dado los invitamos a venir, somos los encargados de hoy decirles a ellos, si los presentamos es porque confiamos en ustedes. Entonces, cúmplale a Soacha. ¿Hacia dónde va el Partido Conservador en Soacha? El partido ha venido adelantando un ejercicio responsable, hoy de la mano de los concejales y del directorio, de los militantes, desde cada uno de nuestros espacios. El partido quiere más curules, o sea, vamos a pensar en por lo menos 5 curules conservadoras. Como le digo, abrimos la alternativa de participación para muchos jóvenes que conozcan, y queremos la alcaldía de Soacha. ¿Tendrá candidato el Partido Conservador a la alcaldía de Soacha? Sin lugar a dudas, sí. El partido conoce el municipio, el ejercicio que ha hecho durante muchos años acá nos permite decir que cuenta con grandes profesionales en diferentes áreas y valoramos, tenemos sentido de pertenencia, entonces estamos preparados para asumir una alcaldía en Soacha.